eso, eso, eso. Mabe, mabe, decime lo que tení. Ahora, negrita linda, decime lo que querí. Mabe, mabe, pregúntate cordobés, qué bicho te habrá picado, que este varón no te prendes. Si yo te quiero con todo, mabe, decime por qué. Porque me andáis esquivando, decime, mabe, mabe. Ya no me querís como antes, me acuerdo que me dejó cuando yo tenía moto, auto, casa y un avión. Mabe, mabe, decime lo que tení. Ahora, negrita linda, decime lo que querí. Mabe, mabe, pregunta este cordobés, qué bicho te habrá picado, que este varón no te prendes. ¡Opa! ¡Uy! Mabe, mabe, moto, auto, casa y un avión. Negra, soy macanero, madera. Eso, eso. Madre, ¿sabe qué? Madre, madre, decime lo que tení. Ahora, negrita linda, decime lo que querí. Madre, madre, pregunta este cordobés, qué bicho te habrá picado, que este varón no te prendes. Si yo te quiero con todo, mabe, decime por qué. Porque me andáis esquivando, decime, mabe, mabe. Ya no me querí como antes, me acuerdo que me dejó cuando yo tenía moto, auto, casa y un avión. Mabe, mabe, decime lo que tení. Ahora, negrita linda, decime lo que querí. Mabe, mabe, pregunta este cordobés, qué bicho te habrá picado, que este varón no te prendes. ¡Opa! Mabe, ¿qué te pasa, mami? ¿Eh?